Te dejaste llevar por la emoción. Te fuiste y me partiste el corazón. Por mucho que me digas, tú no tienes la razón. Tienes que acostumbrarte a verme por televisión. Sonando por el radio y en primera plana. Yo sé que te duele, te quedaste con las ganas. Me dijeron que me vieron con fulano y con mengana. Picha, ando sonando más que una campana. Baby, so fire. Yo no operé. Yo no operé. Si vuelves para decirte que ya te olvidé. Yo no volveré. Yo no volveré. Mira, si vuelves para decirte que ya te olvidé. Vete muy lejos, muy lejos. Vete muy lejos de aquí. Que te estoy haciendo daño y eso me hace daño a mí. Si no te olvido, mañana te olvidaré. Si cumple o saca el otro y el tuyo me lo saqué. Mauro, señorita Diana, yo me le haré. Richard, Lenin, Chacal, todo el mundo happy. Mira cómo viene el 2020, Mauro. Mira cómo viene el 2020, Mauro. Con la mano en el aire, esto está caliente. La séptima expresión. Dinámica. No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga. Hacer de cada noche una guerra de amores, con besos que asesinan. Pelearte con caricias, matarte de alegría cuando estemos los dos. Y por fin entender tu amor. Yo sé que quieres, no lo niegues, déjate llevar. Fácil aceptar que esto pueda cambiar. Y si me quieres, ya no esperes, tienes que arriesgar. Y no le temas a dañarlo, ya no hay vuelta atrás. Quiero arriesgar, quiero intentar. Quiero jugar con fuego y encender este amor. ¿Qué nos falló? ¿Qué nos faltó? Si fui yo quien lo propuso y tú quien lo aceptó. Y si perdemos la razón, si perdemos la razón, y cometemos un error, cometemos un error. No pensemos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor. Y si perdemos la razón, y cometemos un error, yo prefiero eso que nada, que quedarme con las ganas de probarte en este amor. Quiero arriesgar. Si perdemos la razón y cometemos un error, cometemos un error. No pensemos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor. Y si perdemos la razón y cometemos un error, yo prefiero eso que nada, que quedarme con las ganas de probarte en este amor. En los controles, La chica del sonido en Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. La chica de allí no deja de mirar, la chica de allí parte mi corazón. Quien te acompaña, a Denis Rodríguez. Juntos hacemos Dinámica. Dinámica. Con 48 minutos avanzamos la mañana. A ti gracias por la sintonía. Está usted con Dinámica, revista de variedades que te acompaña de lunes a viernes hasta la una de la tarde. En esta programación de verano podrás disfrutar de nuestras opciones y claro está disfrutarlas, ¿eh? Ya lo sabes, reitero, a plenitud. Conocerás lo último de las noticias en nuestro territorio a través del boletín informativo. Tendremos además las secciones habituales que usted siempre prefiere y que ha decidido mantener: Maratón del Saber y también saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través del hilo telefónico al 4598-7156, tiempo del 2x1 para los minutos finales de la revista que complace al primer oyente en comunicar. Y hoy estaremos conversando acerca del cuidado y protección de nuestras playas. No olvide que estamos en presencia de la emisión del viernes 10 de julio de 2020. ¿Cuántos días le quedan al año? 174 días para finalizar. Estamos viviendo el día número 192 de este 2020. Una pausa y ya regreso con la frase de inspiración, la frase del día. Dinámica espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. En breve, porque ya te mostramos la frase del día de hoy, 10 de julio de 2020. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. ¿Qué te parece? Una frase a cargo de Nikola Tesla, físico, matemático, ingeniero eléctrico serbio, nacido en 1856 y fallecido en 1943. Ahora sí, la música de compañía a cargo de Will Campas, El Gallo Peleón, después Luis Enrique, Así es la vida.

llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar. Así es la vida, así de lógica. Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida, así. En un beso se puede expresar el amor más profundo. Con un beso Judas Iscariote a Cristo vendió. A mí me urge saber por qué siempre a los pobres del mundo. Acá abajo en la tierra jamás se les presta atención. Así es la vida, así. Así de lógica, de irónica, de drástica. Dinámica. Así es la vida, así de irónica. Hay muchos que sufren cargando a cuesta la cruz. Óyeme bien, y otros deben llevar. Así es la vida. Todo tiene razón de ser. Así es la vida. Y enfréntala. Así de irónica. A veces cruel y dramática. O a veces linda y mágica. Todo es parte de esta vida. Así es la vida. Así. Así de lógica. Yo creo en causa y efecto. Soy de los que piensan que el que hace mal, con la misma moneda le paga la vida. Entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Dinámica. Desde hace algunos años, investigadores, deportistas y científicos se han volcado en mostrar un problema que cada día crece, pero que al ser humano parece darle la espalda. Solo se nos estremece el cuerpo cuando se publica alguna noticia o documental o cuando se produce alguna manifestación social al respecto. Sin embargo, a la sociedad moderna, controlada por la publicidad y los medios, esto se nos pasa muy rápido, ya sea porque algún iluminado propone una solución cada vez más. Hay de estos, ¿eh? o más bien por los bombardeos continuos de una publicidad y una programación que nos convierten en robots a favor de un sistema que lo único que hace es destruir a pasos agigantados los recursos naturales. Después de esta alentadora introducción, y créanme, he sido muy suave, la situación actual es simplemente aterradora. Sí, a nivel mundial, a escala mundial. Voy a darte varios tips, varios consejos para cuando vayas a la playa y no haya necesidad de hacer este tipo de introducciones, porque realmente a mí no me gusta, pero es la verdad. Hábitos sencillos, pero que la mayoría no hace causa de nuestra forma de vida estresada, porque no tenemos tiempo para preocuparnos por estas tonterías. Como siempre, la gran damnificada es la naturaleza. Una pausa, ya regreso. Número 1. No lleves ningún plástico susceptible a salir volando. Dígase bolsas, en fin. No fumes en la playa. O si lo haces, lleva un cenicero. Los hay portátiles y, bueno, tira las colillas a la basura. Las dunas desempeñan muchas funciones en la naturaleza. Paso número 3 o consejo 3. Disipan la energía del mar. Son el hábitat de muchas especies. No las pises ni las uses como refugio del viento para tomar el sol. Sin querer, estás molestando a muchas especies. Punto número 4. Una playa limpia no es aquella que se limpia con medios mecánicos. Esa es una playa muerta. Colabora con su limpieza. Si disfrutas de ella, devuélvele todo lo que te da. Si ves basura en el suelo, retírala. Te sentirás mejor y la playa también. Número 5. A menudo cuando buscamos playas o calas vírgenes para nuestro momento o para captar una fotografía para nuestras redes sociales, nos pasamos todo por encima sin importar que estemos en un área protegida y creamos con nuestra presencia un conflicto. Ser respetuoso con el medio. Punto 6. Cuando se realiza una actividad en la playa, esta debe estar siempre supervisada por técnicos que crearán unas pautas que todos los asistentes deben seguir. Lee las normas y respétalas. Nuestros deportes son respetuosos con el medio ambiente, pero no todo lo que nos rodea colabora. Paso 7. Respeta los accesos a la playa. Camina un poco más para llegar a tu destino favorito. Tu playa te lo agradecerá y tu salud también. Número 8. Denuncia cualquier actuación negligente. Vehículos por la arena, perros sueltos, ojo. Yo tengo colegas que tienen perros y siempre van a la playa con ellos, pero un perro suelto en zonas protegidas es una bomba de relojería para las aves que están criando. También los... ¡Ay, mi madre! Caballos por las dunas. En fin, toda una serie de elementos que atentan incluso contra la seguridad de las personas que están allí. Número 9. Únete a cualquier movimiento o actividad de concienciación medioambiental. Aquí los tenemos, ¿eh? Sin duda, ahí conoce gente que abren caminos y descubren, por ejemplo, de dónde sale la basura que llega al mar. Hay un proyecto comunitario, un saludo para Lazarito Sosa Morel, que hace un trabajo mancomunado ahí con todos los niños, los adolescentes. Gracias. Y número 10, esto último me sirve para introducir un consejo número 10. Conoce de dónde sale la basura que hay en el mar. Muy importante. Si te gusta seguir compartiendo conmigo estos consejos sanos para proteger y vivir más tu verano por salud, acompáñanos. 11:07 minutos. Todo lo que nos rodea es el resultado de miles de millones de años de evolución. Para que esa maravilla no se nos acabe enseguida. Para que nuestros hijos también participen. Para que la historia siga. Para ser dignos de semejante regalo que es la vida, tenemos que convivir, cuidar, proteger. Hay lugar para todas las formas de vida. Para la biodiversidad. Es un equilibrio que es necesario preservar. Todo depende de nosotros. este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Sí, gracias, Tamari. Si ya recibimos a la primera llamada en comunicar. Buen día, ¿con quién habló? Iluminada Quirino, de aquí de Subliar. Bienvenida, Iluminada. Qué placer recibirle a esta hora de la mañana. Dígame los saludos y felicitaciones. Saludos y felicitaciones que tenga. Espérate, mi cielo, que aquí no te oigo. Espérate, dame un chancecito, por favor. Ah, ya. Si ahora un sí poco la radio, ahora, ahí está. Bueno, ahora sí te oigo. Gracias. Saludos y felicitaciones en esta emisión. Ah, mi vida, mira, quisiera felicitar a mis cuatro hijas. Nos andona Nerelis López, Yoleidy Martín, Ada López y Dianelis López. Y a mis nietos, a mi esposo, vecinos y a ustedes por la buena labor que hacen diario. Muchísimas gracias. ¿Con qué tema te complacemos? Quisiera que me complacieran en el tema de Johnny Torres, ¿A dónde vas? Bueno, te informo también que como eres la primera llamada para el cierre de nuestro programa, tienes la oportunidad de pedir dos temas de talla nacional, cubanos. Sí, dos temas de un mismo intérprete invitado. ¡Ay, qué bien, qué bien! Adelante con tu sugerencia. Bueno, mi vida. ¿A quién deseas escuchar para el 2x1, un cantante cubano? ¿Por el 2x1? Sí, bueno, dos me temas. Gustaría escuchar por Tejedor, dos canciones de José Tejedor. Dos canciones de Tejedor, claro que sí, estaremos recordando. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Gracias que a un buen ti, día. Un saludo. Y salúdame a mi nieta y a Daniela. También nuestra colega, gracias, sí, buen día. Bueno, mi vida, un buen día para todos. Dinámica. Hoy te siento un poco diferente. Tengo aquí a mi lado, pero estás ausente. Dime por favor, ¿qué hago conmigo? Dime cómo diablos te he perdido, que lo puedo remediar. Si para mí tú eres lo único, si en este mundo somos tú y yo, ya no. ¿A dónde vas? Que no te pueda acompañar. Huir no es el mejor camino. No te puedes marchar. ¿A dónde vas? Dejando a un lado tu lugar. Si todo lo que hemos vivido no lo puedes borrar. Sigues agachando la mirada y el beso que me diste no me sabe a nada. No, dime que esta no es la despedida. Dime que soy parte de tu vida y que sin mí te irá muy mal. Si para mí tú eres lo único, y en este mundo somos tú y yo, ya no me sirve este adiós. ¿A dónde vas? Que no te pueda acompañar. Huir no es el mejor camino. No te puedes marchar. ¿A dónde vas? Dejando un lado tu lugar. Si todo lo que hemos vivido Dinámica, la primera en la radio. La primera al tocar tu corazón. Por un verano diferente, protégete. Las playas ofrecen una amplia gama de oportunidades recreativas, proveen hábitats singulares para una variedad de plantas y animales y protegen a los residentes que viven cerca al servir de amortiguador de los fuertes vientos y oleaje de las tormentas poderosas. En fin, ayudan a fomentar la actividad económica importante para nuestra comunidad. Sin embargo, la contaminación de la playa puede resultar en que los nadadores se enfermen o las playas sean cerradas temporalmente, lo cual afecta adversamente la economía. Además, el número excesivo de visitantes podría perjudicar los hábitats sensitivos, tales como en las dunas de las playas, así como generar basura marina, sin mencionar, claro está, al nuevo coronavirus. Las buenas nuevas son que podemos ayudar a proteger nuestras playas y nuestra salud. Una playa es la orilla de un cuerpo de agua que tiene arena, piedritas o rocas, recordemos. Los tipos de playas varían considerablemente, en especial según la ubicación. Cuando pensamos en una playa, la mayoría imagina una amplia playa oceánica con arena, plantas acuáticas y dunas en el fondo, donde rompen las olas, sopla el viento y vuelan gaviotas en lo alto. La contaminación de las costas limita la posibilidad de utilizar las playas con fines económicos, recreativos y estéticos. La contaminación también degrada y destruye hábitats de playa únicos que son utilizados por animales y plantas. La contaminación puede proceder de las descargas directas, la basura u otras fuentes dentro de las cuencas costeras que drenan hacia la playa. El uso abusivo de las playas puede causar el deterioro gradual del hábitat. Demasiado tráfico a pie podría erosionar las dunas y destruir la vegetación. El tráfico de embarcaciones cerca de la costa también puede provocar la erosión de las playas por acción de las olas. Los medios costeros y oceánicos, como las playas, son especialmente vulnerables al cambio climático. El aumento del nivel del mar es un problema que ya afecta a las costas y los océanos. Los hábitats de las zonas costeras como playas, humedales y estuarios corren el riesgo de inundarse o ser erosionados y también perder la capacidad de mantenerse si el aumento del mar sigue acelerando. Nadar en playas donde el agua o la arena están contaminadas puede causar enfermedades. Preste atención a los carteles de clausura, advertencia y seguridad de la playa. En zonas que no se monitorean asiduamente, escoja para nadar las áreas con menos construcciones y mejor circulación del agua, como las playas oceánicas. Evite nadar en playas donde puede haber tubos de descarga o en playas urbanas después de una lluvia fuerte. 11:18 minutos. Creemos el mar como nuevo cada día de azul y blanco. Cuidemos la imagen de su entorno. No arrojemos basuras, no bañemos animales, no usemos envases de cristal. Dejemos el mar siempre de azul y blanco, como nuevo cada día. Sí.

pasado que estás disfrutando de un momento glorioso cuando estás de vacaciones pensando en lo que increíble es la vida, contemplando el paisaje y sintiéndote afortunado de estar vivo y disfrutar del panorama que nos regala la naturaleza cuando de pronto llega una ola con una lata de cerveza vacía? Adiós, sonrisa. Arruina tus pensamientos, ¿no? Empiezas a pensar en la humanidad y el impacto que tenemos en la Tierra, en la toxicidad que representamos para el planeta, en qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos y nietos. Cuando estás en ese momento, en cuando tu conciencia se despierta, ese es el momento cuando debes convertir esa desgana y frustración en proactividad, es decir, en parte activa de la sociedad. El planeta es hermoso y depende de nosotros conservarlo así para nuestra propia supervivencia. Apoyar, actuar y alentar a favor de la conservación de nuestras playas es mucho más sencillo de lo que pensamos y estamos a solo una decisión de distancia. Antes que todo, debemos conocer la importancia de rescatar nuestras costas. Uno de los dilemas más grandes que vivimos en la actualidad es la contaminación de nuestros océanos y nuestras playas debido a múltiples razones. Una playa contaminada afecta a la economía, ya lo decíamos. Una playa sucia daña a los animales que viven o pasan por la playa. La contaminación degrada el hábitat de millones de seres marinos. El plástico ya está presente en todos los niveles de la cadena alimenticia. ¿Qué hacer para salvar nuestras playas? Únete a voluntarios, únete a campañas. Involucra a tu familia, cuida a tu mascota. No te lleves arena, conchas ni caracoles. Deshazte de todo el plástico que puedas. No uses la playa de cenicero. Paso a paso, todos podemos cambiar al mundo. Te invitamos a ser un viajero responsable y hacer elecciones conscientes cuando estés de vacaciones por cada una de las playas de nuestra querida Ciénaga de Zapata. La Voz de la Victoria te ha presentado la importancia de conservar nuestras playas. 11:27 minutos. El clima está cambiando y para mal. La actividad humana es la causa principal del cambio climático mundial. Más calor, menos hielos, lluvias raras y abundantes, largas sequías, en fin, desastres climáticos más frecuentes, más intensos. La solución para atenuar esto está en nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida. Vamos, que sí podemos darle una mano al ambiente. Tercera llamada de favoritos aquí en Dinámica, revista de variedades. ¿A quién recibimos? Buenos días. Buenos días, Isabelita. Sí, cómo no. Bienvenida desde Mario López. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Qué bueno saberlo. Estábamos ausentes. No, pero no te preocupes, porque sabemos que la sintonía siempre regresa. Y eso lo agradecemos muchísimo. Claro. Por algo será, ¿no? ¿La emisora siempre se prefiere? Sí, cómo no. Qué bueno. Claro, claro. El que le gusta siempre puede regresar cada vez que quiera. Las puertas de la emisora siempre están abiertas. Adelante con tus saludos, felicitaciones y el musical. Bueno, yo quería saludar a Odelis, que gracias a ella estoy comunicándome con ustedes. Ah, ya. A La Negra, Calibre, que están ahí en sintonía también. Un saludo para ellos. A Eliani. Fiel oyente de nuestra radio. Y bueno, para usted un saludo especial. Gracias. Que hacía rato no me comunicaba con ustedes. Bueno, quiero que me complazcan con cualquier tema de buena fe. Serás complacida con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, mi vida. Dinámica. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado,

La segunda pregunta participativa a través de nuestro hilo telefónico es la siguiente. Mencione al menos tres medidas que usted realiza para cuidar nuestras playas. A menos tres. Tres medidas que usted adopta en familia para el cuidado y conservación de nuestras playas. Y la tercera pregunta de participación a través del 4598-7156 es la siguiente. ¿Qué es una caguama? ¿Lo sabe usted? ¿Qué es una caguama? 4598-7156, les esperamos. ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido. México lindo y querido. A la tierra. Momento mexicano, un título, un intérprete. Los Tigres del Norte, ¿vales la pena? Por unos labios carnosos y unos ojitos coquetos. Por unos labios carnosos y unos ojitos coquetos. Mi corazón amoroso en mi pecho vive inquieto. Y voy a intentarlo todo por ser dueño de sus besos. Y voy a intentarlo todo por ser dueño de sus besos. No sé si vive solita, si está casado o es soltera. No sé si vive solita, si está casado o es soltera. Pero la flor tiene espinas y el que la corta se arriesga. Por beber de su boquita soy capaz de lo que sea. Por beber de su boquita soy capaz de lo que sea. No sé si me dé problemas. Quizá no me llegue a amar. Pero por mujer tan bella vale la pena probar. Por morder sus labios, por besar su pelo, por verle en mis brazos, yo me estoy muriendo. Si ella me lo pide, yo me haré a su ley. Pero de esta reina quiero ser el rey. Tiene porte de gran dama, le sobra gracia y talento. Tiene porte de gran dama, le sobra gracia y talento. Caminar que resalta lo perfecto de su cuerpo. Tan solo mi mano falta rodeando su talle esbelto. Tan solo mi mano falta rodeando su talle esbelto. No sé si me dé problemas. Quizá no me llegue a amar. Por ver sus labios, por besar sus ojos, por ver en mis brazos, me mata el antojo. Si ella me lo pide, yo me haré su ley, pero de esta reina quiero ser el rey. Si ella me lo pide, yo me haré su ley, pero de esta reina, de esta hermosa reina. Son más frecuentes tus ausencias y cada vez es más dudosa tu inocencia. aunque me jures que soy dueño de tu vida. Ya son palabras que me saben a mentiras. De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña. Y van creciendo los rumores que me engañas. Si yo que siento tanto amor por ti en el alma, quiero que hablemos porque ya no puedo más. Ayúdame a creer. Siempre fue nuestra bandera, que nos diríamos la verdad aunque doliera. Algo anda mal entre los dos, es evidente. Si hay alguien más, no seas cobarde, habla de frente. Quisiera oír que son figuraciones mías y despertarme de esta horrible pesadilla. La realidad es cruda y huele a despedida. Aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo, y aunque estoy decidido, te confieso que si te vas, me vas a hacer llorar. Que si te vas, me vas a hacer llorar. Maratón del Saber, le invitamos al conocimiento a través de Radio La Voz de la Victoria. Buenos días, ¿a quién recibimos? Buenos días, por aquí recibe a Roger Cabrera. Oiga, Roger, bienvenido a Dinámica. De las tres preguntas participativas, ¿cuál eliges? La primera. La primera pregunta, ¿quién es considerado el poeta nacional de Cuba? El poeta nacional de Cuba es considerado Nicolás Guillén. Claro que sí, respuesta correcta. Fue merecedor de la Orden José Martí en el año 1981. Adelante con tus saludos y felicitaciones. Bueno, primeramente a ustedes por el buen trabajo que hacen. Felicitar a todos mis radio oyentes de aquí, Mario López, Hormida, La Negra, de Calibre, la mujer de mi sobrino, mi esposa, mi hijo. Y bueno, a Sir Almeida por allá, por Caletón. Sí. Hace unos cuantos días que estaba perdido, no había cogido mala radio. Estaba cogiendo Radio Trinchera Antiimperialista y Radio La Voz del Níquel. Ah, qué bien. Y Radio Baracoa también cogí. Qué bien, qué bueno. Un día exista por excelencia usted. Contesté preguntas y todo eso por allá. Qué bien, qué bien. Bueno, amigo, ¿cómo te complacemos? Con Valiente, espérate, esa que sí, ya, la española. La canción Resistiré de todos estos integrantes españoles que se unieron en un mismo tema. Claro que sí, te complacemos. Ok, buen día.

unirse a cualquier movimiento o actividad de concienciación ambiental. También denunciar cualquier actuación negligente. Respetar los accesos a la playa. Ser respetuoso con el medio, no fumar en la playa, no llevar ningún plástico susceptible a flotar en el mar, porque ello implica pues una reducción de las especies, ya que estas especies cuando ven el plástico piensan que es alimento y entonces ahí ocurre pues el fenómeno. Muchas también se enredan dentro de estos mismos objetos, jabas plásticas, en fin. También, bueno, esto se refiere al cuidado de las dunas. Hay muchas personas que parquean sus vehículos en la duna de la arena. No, amigos, esto no puede ser. Esto tiene que ser a una distancia prudencial, lo que está reglamentado, que para eso cada una de nuestras playas están bien identificadas con los carteles. Eso sí nos consta de que aquí en el territorio están bien identificadas las medidas a adoptar por parte de nosotros. Hay muchas personas que, bueno, valga la aclaración, estamos en temporada de cangrejo y pierden, o sea, echan el desperdicio en las playas, en los ríos, y esto también es una forma de contaminar nuestro entorno. Así que, ojo, atención con esto. 11:56 minutos. Entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Está en mis manos, dale pa' tragar tiempo. Ni que tus sentimientos estén en 0%. Ve, siente. Hice tantas cosas mal en mi pasado, que he tratado de cambiar y no has notado. Que si la hice mal, eso es pasado. La hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado. Yeah. Lo que hice hecho, hecho está. Si la hiciste ya no hay vuelta atrás. Tú la hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado. Ya, yeah. Yo sé que la hice mal, pero no lo vuelvo a hacer por la pura, te lo juro. Ya. Yeah. Yo sé que lo hice mal, pero nunca voy a olvidar, mami, los momentos duros. ¿Qué pasamos tú y yo? ¿Qué vivimos tú y yo? Dinámica. No me dejes, no me dejes solo, que sin ti no soy yo. Ya que estoy para sanar tus cicatrices, pero no valoraste que te quise. Ya ahora estamos en la calle, estamos en que piteo. Y si no estás para nada, me ven en puesteo. Tú la hiciste mal, eso es pasado. inventada. Si tú la hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado. Hice tantas cosas mal en mi pasado. He tratado de cambiar y no he notado. Que si la hice mal, eso es pasado. Ya no lo hago más, he cambiado. Soy una musica. Chalito un ti, pues se calentó, se calentó. Ay, con talento, con dinero. Yo soy Miki, rematero. Y está aquí mi gloria. Lo que hice, hecho, hecho está. Si lo hicimos, ya no es mandada. Si tú la hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado. En la tierra donde defendimos todo, cuando el águila quiso robarnos el tesoro, voces que se esparcen por los aires van naciendo y entrando en las casas de algún modo. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Trabajo en el criadero, de manera general, se divide en dos grandes categorías, conservación y producción. Conservación. La conservación se basa en el conocimiento de la biología de la especie, el monitoreo de sus poblaciones en vida libre y el manejo de las poblaciones en cautiverio. En este contexto, el papel de los criaderos en la conservación es un tema muy debatido dentro y fuera de la comunidad científica. Sin embargo, es innegable que los criaderos de cocodrilos tuvieron y tienen un papel fundamental en la consecución de estrategias de conservación a nivel mundial. En nuestro caso, el conocimiento sobre la biología del cocodrilo cubano permitió en los últimos años mejorar los planes de manejos. Los resultados de estas investigaciones se muestran en la publicación de 4 artículos en revistas de impacto. De la información obtenida se lograron 2 tesis de licenciatura, 3 de maestría y 2 doctorados. Además, la población en cautiverio ha servido para extender el rango de distribución de la especie, reforzar el desarrollo del criadero de cocodrilos de Cayo Potrero en la Isla de la Juventud y comenzar con la cría de esta especie en la Gavina, Granma. El monitoreo de las poblaciones naturales, aunque difíciles de realizar por la complejidad del hábitat, distancia y recursos necesarios para su consecución, se llevan a cabo con el apoyo de instituciones y fundaciones nacionales e internacionales, así como el apoyo y esfuerzo personal de los trabajadores del centro. La producción. Este es un aspecto muy debatido en la actualidad alrededor de la existencia de los criaderos de cocodrilos. Para algunos, la existencia de un criadero es solamente económico. Desde el punto de vista económico, tenemos 3 fuentes: ecoturismo, venta de artículos de taxidermia y venta de carne. El ecoturismo. Este es el punto fuerte de los ingresos en el criadero, teniendo en cuenta los volúmenes anuales y lo que les cuesta mantener la población de cocodrilos. A pesar de las deficiencias que tiene este criadero, actualmente se oferta a los visitantes una variedad de atractivos que mantiene el interés del turista durante el recorrido. Taxidermia. Las ventas en esta área, aunque son pocas y no cubren el total de los gastos, no puede verse como una actividad separada de la cría. Esta es una actividad complementaria que permite aprovechar los animales que mueren y utilizar la piel de los que son sacrificados. Y la venta de carne, a pesar de que este no es el objetivo fundamental del criadero, las cantidades vendidas están sujetas a planes de manejo. Existe un mercado pequeño que debemos mantener como fuente de atracción para los visitantes al territorio. Así se desempeña este criadero de cocodrilo luego del triunfo de la Revolución Cubana. Nuestra emisora La Voz de la Victoria mantiene todos sus espacios en este verano 2020 con nuevas propuestas para que usted, amigo oyente, disfrute de este verano quedándose en casa, protegiéndose y tomando todas las medidas y disfrutando de toda nuestra programación. Verano 2020. Verano por tu salud. Verano 2020. Verano por tu salud. Conocer lo último de la tecnología. Acompáñenos en Tendencia Digital. Tendencia Digital. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Titulares: Huawei lanza un PC de sobremesa sin Intel, AMD y Microsoft con hardware y software 100% chino. Microsoft presenta el nuevo diseño del menú de inicio de Windows 10. WhatsApp lanza una gran actualización que facilitará su uso. Samsung lanza al mercado un dispositivo SSD con 8 terabytes de almacenamiento. Y usuarios de iPhone de todo el mundo reportan fallos en decenas de aplicaciones. Esto es Tendencia Digital. Ampliamos. Huawei ha puesto a la venta en China un PC de sobremesa sin hardware de Intel, AMD o software de Microsoft. Un PC 100% chino. Veamos o escuchemos sus características. El veto de Estados Unidos a Huawei y a otras empresas chinas va a tener consecuencias imprevisibles en el futuro, que van más allá de los móviles y de la conexión 5G. Huawei ya vende en China un PC de sobremesa 100% chino, sin AMD, Intel o Microsoft. Las preguntas surgen enseguida. Si no se tiene un procesador Intel o AMD Ryzen, ¿qué procesador usa? Y si no tiene Windows, ¿funciona con Linux u otro sistema propio? Escuchemos, un canal de YouTube chino ha comprado este PC de Huawei con un precio de unos 1,000 euros y ha colgado sus especificaciones en internet. Así luce en directo más o menos. Según cuenta Tom's Hardware, tras la correspondiente traducción del video chino, Huawei hace tiempo fabrica servidores para centros de datos a través de su subsidiaria HiSilicon, que también fabrica los procesadores de sus móviles. Pero es la primera vez que pone a la venta un PC de sobremesa destinado a los usuarios domésticos. Este desktop PC de Huawei dispone de un procesador con PEC 920 con tecnología de 7 nm. Es un procesador de ARM de 8 núcleos de 2.6 GHz, soldado a la placa base Huawei de 9266 0S10. Posee 16 GB de memoria RAM Kingston DDR4 2666 y un chip gráfico Jetson RX550. La placa base admite 6 puertos SATA 3, 2 M.2 slots, 2 USB 2.0 y 2, y USB 3.0, conector gigabit e internet, HDMI y USB. Cuenta con un disco SSD de 256 GB de almacenamiento, una fuente de alimentación de 200 watts y utiliza un sistema operativo propio UOS de 64 bits basado en Linux. Entonces, según cuentan en el video que vamos a dejarte en nuestro... nuestra página en Facebook, Dinámica RV Victoria, el ordenador tiene problemas de rendimiento y compatibilidad. No soporta aplicaciones de 32 bits y otras como la de Adobe dan muchos problemas. Incluso le cuesta reproducir video a resolución 4K. Recomiendan utilizarlo o usarlo más bien solo para aplicaciones de ofimática no muy exigentes. Como es lógico, a las compañías chinas aún les queda mucho para poder prescindir completamente de la tecnología norteamericana, y lo mismo puede decirse en sentido contrario. Décadas después de comercio global, comenzaremos a deambular por territorio desconocido. Microsoft ha presentado el nuevo diseño del menú de inicio del sistema operativo Windows 10, que, entre otras novedades, unifica el color del fondo tanto de los iconos como del mosaico de aplicaciones. Los cambios llegan en la Preview Build 20.261, disponible para los miembros del programa Windows Insider. El nuevo menú de inicio cuenta con un diseño más aerodinámico, donde se eliminan las placas posteriores de color sólido detrás de los logotipos en la lista de aplicaciones y se incluye un fondo uniforme y parcialmente transparente. Este diseño está disponible tanto en temas de color claro como oscuro, pero también se puede personalizar desde la configuración. Además, se ha actualizado el comando del teclado Alt más Tab, que mostrará una ventana emergente, las pestañas abiertas en el navegador Microsoft Edge. Este comando se puede configurar para que muestre solo las últimas 3 o 5 pestañas o desactivarlo por completo. Hay novedades a la barra de tareas, sí, les explico. Otro de los cambios relevantes se encuentra en la barra de tareas, que se puede personalizar en función de la experiencia del usuario. Por ejemplo, si se tiene vinculado al ordenador un smartphone con un sistema operativo Android o una cuenta de Xbox Live, sus respectivos iconos aparecerán en la barra de tareas. Microsoft también ha actualizado el sistema de notificaciones de Windows 10, que ahora mostrará una ventana emergente que incluye una X con la que se podrá cerrar la notificación. Otros cambios tienen que ver con la migración de las funciones desde el panel de control a la aplicación de configuración, la simplificación para desconectar el teclado en los dispositivos 2 en 1 y usarlo como en una tableta. Asimismo, la aplicación calculadora también mostrará gráficos y ecuaciones con el objetivo de ayudar a los estudiantes a la comprensión de las matemáticas. De momento, se desconoce cuándo Microsoft lanzará al público en general todas estas actualizaciones en su sistema operativo. WhatsApp anunció este miércoles la implementación de varias nuevas funciones, incluidos los esperados adhesivos animados y códigos QR, además de presentar mejoras en las videollamadas grupales. En particular con los códigos QR, ahora será más fácil añadir un nuevo contacto. Gracias a esta característica, basta con escanear el código QR de un nuevo contacto para agregarlo en lugar de tener que ingresar su número de teléfono completo. Por su parte, las videollamadas grupales, en las que podrán participar hasta 8 usuarios, ahora permiten ampliar la imagen de uno de los participantes manteniendo el dedo presionado sobre el video para maximizarlo a modo de pantalla completa. Asimismo, se ha integrado un nuevo botón en los chats grupales que dan la posibilidad de iniciar una videollamada más rápido. En cuanto a los nuevos adhesivos animados, son muy parecidos a los adhesivos actuales, pero ahora cuentan con animaciones simples. De modo, están bueno, de momento están disponibles algunos paquetes propios de la compañía, aunque se espera que en el futuro los desarrolladores particulares tengan la posibilidad de crearlos también. Además, ya es posible activar el modo oscuro en WhatsApp y escritorio, o sea, WhatsApp web, mientras que los usuarios del sistema operativo KaiOS ahora pueden compartir estados. De acuerdo con el servicio, todas las novedades estarán disponibles para los usuarios durante las próximas semanas. La penúltima de hoy es que este martes la compañía desarrolladora de la tecnología Samsung lanzó al mercado el 870 Cubo, su más reciente unidad de estado sólido, SSD por sus siglas en inglés, con más capacidad de hasta 8 terabytes, de acuerdo a un comunicado de la empresa. Gracias a la arquitectura Quad Level Cell, QLC por sus siglas, de segunda generación incorporada en el dispositivo, es capaz de almacenar 4 bits por célula de memoria. Esta característica, aunada a la tecnología Intelligent Turbo Write, le permite alcanzar hasta 560 megabytes por segundo de lectura secuencial y 530 megabytes de escritura secuencial. Asimismo, el 870 Cubo le ofrece una mejora del 13% en la velocidad de lectura aleatoria en comparación con su predecesor, el 860 Cubo, lo que hace ideal para cubrir una gran variedad de necesidades informáticas como la multitarea, los videojuegos y la navegación web. La serie de dispositivos 870 Cubo ofrece distintos modelos con capacidades de almacenamiento de 1, 2, 4 y 8 terabytes, siendo este el último dispositivo con mayor capacidad existente en el mercado hasta la fecha de su lanzamiento. Samsung anunció que el precio inicial sugerido de venta del 870 Cubo para los distribuidores sea de $199.99 para las unidades de 1 terabyte de memoria. Para conocer lo último de la tecnología, acompáñenos en Tendencia Digital. Tendencia Digital. Y conocimos que numerosos usuarios de todo el mundo reportan fallos en decenas de populares aplicaciones para iOS, el sistema operativo de los dispositivos de Apple. El problema afecta a aplicaciones como Spotify, Tinder, Weaver, TikTok y Pinterest. Algunos expertos señalan que el desperfecto podría estar relacionado con un error en el kit de desarrollo de software SDK por sus siglas en inglés de Facebook, es decir, la herramienta utilizada por los programas afectados para el inicio de sesión. Desde el equipo de desarrollo de la red social reconocieron el problema y aseguraron que están analizando sus causas. Estamos al tanto e investigamos un incremento de errores en el SDK de iOS, el cual está causando que algunas aplicaciones se bloqueen, reza el informe de error de Facebook. El repentino incremento de fallos coincidió con el lanzamiento de la versión beta de iOS 14, aunque se desestima que esté relacionado con la actualización del sistema. Hasta aquí, Tendencia Digital. Tendencia Digital. Tendencia Digital. Dinámica, la primera en la radio. Mucho menos ahora. La primera, al tocar tu corazón. Música de actualidad en tu verano, por tu salud, Rey Fabián y Lenier Mesa, Yo Quiero. No tengas miedo, corazón, entrégate al amor. Dinámica. Despreciamos esta noche, solo aquí estamos tú y yo.

siento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la zumbera, la zumbera. Vívelo. Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. Disfruta de nuestras opciones en este verano, pero siempre tomando precauciones. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Buenas tardes. La agencia Prensa Latina anuncia la transmisión hoy viernes de una entrevista exclusiva con la pacifista estadounidense Cindy Chan. La activista, quien perdió a su hijo Casey en 2004 en la guerra de Irak, elogió el apoyo de Cuba en cualquier rincón del mundo donde ocurra una pandemia, un huracán o un terremoto. Ahí estarán los médicos cubanos, a diferencia de Estados Unidos, que siempre manda tropas, dijo. Las brigadas de médicos cubanos del contingente Henry Reef merecen más que cualquier otra organización, el Premio Nobel de la Paz, subrayó Cindy. La embajada de China en Kazajistán advirtió a los ciudadanos de su país del aumento de casos de una peligrosa neumonía local, con tasa de mortalidad mayor que la del coronavirus. Desde comienzos del año, un total de 1.772 personas han muerto de neumonía en Kazajistán. Solo en junio fallecieron 628 pacientes, incluidos ciudadanos chinos, reza el texto de un comunicado en el sitio web de la embajada. El presidente de Kazajistán, Kasym Somartokayev, notificó que el país está experimentando la segunda ola de coronavirus junto con un gran aumento de los casos de neumonía. Tan solo entre el 29 de junio y el 5 de julio, el Ministerio de Salud kazajo ha registrado más de 32.000 casos de neumonía y más de 9.400 de COVID-19. Durante ese periodo murieron 451 personas con neumonía y 76 con coronavirus. Por tales causas, la semana pasada volvió a imponer Kazajistán una estricta cuarentena. Destacados científicos y directivos de instituciones de ciencia en Cuba comparecerán este viernes en la mesa redonda para informar de los resultados de investigaciones sobre la COVID-19 que se desarrollan en los campos de la virología, la bionanomedicina y la anatomía patológica. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Gracias por informarse con nosotros. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, la solidaridad sí pueden ayudar, que viviremos y venceremos. Y agosto se torna a todo color. También tu nazobuco combina tu ropa.